Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a la nueva función del programa número 1 en la radio online del Uruguay. Con ustedes, ya estamos prontos en presentarles... ¡No te puedo creer! ¡Me acaba de llamar Tinelli! Florencia, bailando, no joda, con un sueño, Florencia. se hace de nuevo. Me llamó. Pero, ¿viste? Te dije. A ver, mostrame el celular, Florencia, estoy grabando. Mirá. Seguí. ¿Qué Tinelli? Dice mi Nelly acá. No, ¿qué? Dice Tinelli. El de la rueda. No joda. Nelly. Nelly, da, ya, sí. Me fui. Dale, andá. Mirá si la va a llamar Tinelli. ¿No te parece, José? No. Por fin se fue. Vamos de vuelta. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la nueva función del mejor programa que hay en la radio online del Uruguay. Con ustedes, siempre interrumpiendo. ¿Quién jode ahora? Quique, perdona, pero tengo un llamado de UNICE, ¿no? Bueno, entonces andate, no me molestes más. Yo estoy tratando de presentar el programa. Está bien, Quique. Señoras, señores, con ustedes y sin más preámbulos, el... Pará, perdoná. Florencia, otra vez. Florencia, no, me lo estaba llegando. ¿Viste, ahí al final? Pará, ¿viste la película Gigante? Sí, Gigante. La que salió ahora. Sí. ¿Qué pasó? Parece que van a sacar ahora van a sacar una actriz y me van a llamar a mí. No jodas, pero si ya la empecé a entrar. No, me están llamando. No puedo decirles que no. Perdoná, pero no puedo. Mirá si la van a llamar a esta para Gigante, me está jodiendo. Bueno, vamos con la última. Vamos arriba, ¿eh? Es esta. Ahora sí, con todos ustedes, llega el codeo. Ah, que me llaman a mí también. Deciles que ya voy. Te felicito. No. ¿Por qué? Porque sí, porque felicidades también a vos, José. ¿Sí? Yo te iba a felicitar. Yo los iba a felicitar a vos, José, a vos, Flor, los iba a felicitar. Te arruiné con la felicitación, no. Entonces yo, primero... Yo había venido con una preparación, me traje un texto para decirles las felicitaciones que tengo para ofrecerles. No, pero para yo los quería felicitar a los dos. Porque me parece que han hecho algo... Por favor. Han hecho algo realmente importante, es un número importante... Es un evento lo que estamos festejando, por lo menos yo lo estoy festejando y sé que ustedes también están contentos. Es todo un mérito, ¿eh? Sí, yo no sé en realidad ustedes por qué me iban a felicitar a mí, pero... No, pero a ver, comenzaste vos, Florencia, dale. No, decilo vos. Bueno, ¿Es por lo mismo? No sé, yo venía contento porque... ¿Por qué? Pudimos llegar a los 10 programas. Ah, y eso mismo estaba diciendo yo. Bueno, ¿era eso? ¿Se acordaron? ¿Te acordaste? Muy bien. Felicitaciones. José, grande orgullo. Grande, Kike. Qué lindo que sonó nuestro beso, ¿viste? ¿Otro más? Bueno. Vamos aflojando. Lindo, ¿eh? Esto se pone bravo. Bueno, 10 programas, gente, llegamos. Llegamos a los 10 programas. ¿Llegaremos al 11? ¿Llegaremos al 11? Llegamos al 11. Al 11 vamos a llegar. Y vamos, al 11 estamos en camino al 11, sí. En cualquier momento. 10 programas, ¿no? Y sí, 10 programitas. Una conmemoración importante para todo el mundo, llegar el número 10. Sí, el número 10 para todo. Para la camiseta, sí. El 10 es el 10, ¿no? Si llegás al número 10 en el fútbol, sos el 1. Sí, bueno, sos el 10. Sí, sos el 10, exacto. Sos el 1 y el 0. Igual está bien, porque 1 más 0 es 1. Por eso. Está perfecto. Mira, sí. La numerología conmigo está... ¿Cómo está Paenza? En el canal 5, ¿eh? Sí, me voy a poner. La semana pasada teníamos una... Recibida en caligrafía, ¿no? Sí, sí. Y ahora una numerología. Sí, voy a empezar a currar con eso, sí, me parece también. Porque el codeo está bárbaro, ya llegamos a los 10 programas, pero la verdad que, bueno, podría empezar a hacer alguna cosita más, ¿no? Bueno, la verdad... Con respecto al cumpleaños, che. Qué lindo el número 10. Sí. ¿No? Qué lindo. ¿Qué recuerdan ustedes de sus 10, en este caso 10 años, porque 10 semanas o 10 días seguramente no recuerden mucho. Yo me acuerdo... Pero de los 10 años... Mucho palito. Ajá. La vuelta. ¿Te acordás los palitos? Mucho. ¿Helado palito? No, los palitos. Los palitos del monte. A los 10 años estaba con los palitos, ¿no? Yo pensé que había llegado un poquito más tarde, pero me acuerdo, a los 10 años me regalaron un abaco. Y contaba las bolitas, me acuerdo. Qué bueno. Eran de 10 bolitas. 10 bolitas, juntaba 10 bolitas. Los colores, ¿no? Los colores del abaco. ¿Te acordás? ¿Cómo jugaba uno? uno realmente pensaba que se estaba metiendo en el mundo adulto cuando tenía una vacuna, ¿no? Era como superar una etapa de crecimiento. Sí, totalmente. Cuando entrabas en primero de escuela, veías un abaco y decías, vos, qué bueno tener un abaco. Y decime una cosa. O sea, ¿no le pasó, por ejemplo, con la tabla de dibujo también, que la veían? Sí. Claro, obvio. Veían a los más grandes cargando la tabla de dibujo y decían, ya tenés la tabla, ya sos un quiero cargar esa tabla, quiero cargar esa tabla. Sí, tal cual. Claro, y después te arrepentís, ¿no? Claro, totalmente. Sí, claro, porque llegás se la olvidabas en cualquier lugar también. Después decís, qué necesidad de estar con esta tabla, ¿no? A los 10 años, en realidad, bueno, a los 9, casi 10, recuerdo el Mundial del 90, el gol de Daniel Fonseca, sí. En la obra, sí. El de Rubén Sosa. Bueno, el de Rubén Sosa, el penal erradito. Pero bueno, pero ¿sabes lo que me pasa? Es como que no tengo eventos así importantes que pueda recordar, ¿no? Digo, yo que estaba en quinto de la escuela. Sí, sí. Claro. No, yo me acuerdo de algunas cosas. Bueno, en quinto de escuela me acuerdo un montón de cosas. De ahí salieron mis mejores amigas, por ejemplo. Bueno, es verdad, sí. Ya uno se empezaba a conformar sus amistades. O sea. Es como que bueno, tenés una cierta vínculo, un cierto vínculo de gente, digamos, pero siempre tenés tus elegidos, que después de ahí los ves igual. Sí. O sea, los ves tanto en la escuela como los ves después en el liceo, te los cruzás, no sé qué, y te terminás haciendo mucho más que amiga, ¿no? Pero no, excelente. Yo me acuerdo, los 10 años para mí fueron. Es como una edad en donde empezás a entender, ¿no? Como más cosas. Sí, tal cual. Yo a los 10 años. Como que antes de digamos, tener solo una cifra. Claro, el paso a la segunda cifra. Sos niño, yo creo que sos niño todavía, ¿no? Sí. No es que a los 10 años seas adulto, no. Seguís siendo niño, pero. Las dos cifras te da el estatus. Claro, te da un estatus. Te da un changuín. Te da cierto handicap para entrar en cualquier conversación. No, yo tengo 10 años. Claro, ¿no? Obvio, sí. Es como nosotros, bueno, pará, tenemos 10 programas. Pará, bueno, pero 10 programas son 10 programas. Yo te voy a decir la verdad, mucho. No cualquiera. Yo lo estaba. Que hay grandes que no han llegado nunca a 10 programas. Yo me estaba acordando el otro día. ¿Te acuerdas el programa Sara Perrone, Atenti? Sí, si llegó a 2 o 3. Sí, pero no, escuchame, no. El. Sí, hay unos cuantos. El debate del juego de la vida. Sara Perrone, para que llegue algo. El debate del juego de la vida, cuando que llegó. Que se quede buen día, Lugo. Sara Perrone, mirá que acá el Kike y yo te bancamos. Bueno, sí, yo, Sara, a mí sí. Lo que necesites, si Sara. No me habla, si no me habla de cerca, tranquilamente también la banco. No, yo cuanto más cerca. Bueno, con que hable de cerca está lindo. Bueno, ¿no? Escuchame una cosa. Bueno, vamos a festejarlo, ¿no? No, vos sí. Yo, vos no, sabés que. Dejarlo, en realidad me traje el teléfono a una confitería acá a la vuelta, pero estaba pensando que capaz que es medio egoísta festejarlo nosotros solos. A mí no, a mí no me parece para nada egoísta, a mí me parece algo muy bien aprovechable. El tema de los invitados. La confitería, pedimos unos pebetes, unos sanguchitos y comemos ahora. ¿Qué te parece? ¿Unos sanguchitos? Sí, puede ser. Ale tiene ganas de comer sanguchitos del otro lado. Sí, a la cara. Unos sanguchitos, una cosa. Yo te voy a decir una cosa, el sanguchito para mí es esencial. Es el alma mater del cumpleaños. Sí. No sé si están de acuerdo. No, está un cumpleaños puede ser una hamburgueseada. Pero si no hay sándwich, no hay nada. Si es una hamburguesa, es una hamburguesa para un cumpleaños. Para mí, cumpleaños es sinónimo de sándwich. Sí, sí. Y vamos a aclarar algo. Si vas a comprar sándwichito, si ya hiciste el esfuerzo económico, compra de jamón y queso. Claro, no compre los surtidos que no exacto, le gustan a nadie. Exacto, el atún no lo come nadie. El olímpico ese que queda ahí. El de palmito y pollo, ese todo el mundo lo mira, lo tocan 40 personas. Ah, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí, los de palmito, los de choclo. Son los sagrados, ¿no? Los a mí no, jodiendo. Sí, sí, sí. Los propios sándwiches. No, no me podés sacar, no me podés sacar los de palmito y los de choclo porque me tema. Muero. A mí me gusta el palmito, me gusta el pollo y me gusta choclo. El choclo. Pero en la combinación sándwich son elementos que no son los que más me tientan. Yo me pediría una bandeja entera así para mí sola de sándwiches de palmito y de choclo. Los de choclo me fascinan. Okay, a ver, para. Yo te hago una pregunta. ¿No preferirías comer, por ejemplo, pollo y palmitos? No, porque soy vegetariana. Pero además. ¿Y comés el sándwich de pollo y palmitos? No, de pollo y palmitos no, solo de palmitos. Ah, pero en general viene. La pizza de carrera. La pizza de carrera, ¿qué sí. ¿Qué dice? No, Ale, pará. No, la pizza de carrera, no, ya le hablamos. Claro, no, Ale nos, sí, está, sí, nos pone sí, un cartel a través del vidrio que dice: no hablen de la pizza de carrera. Y la verdad que es todo un tema. Yo te voy a, ahí te voy a, te voy a, la voy a pifiar. Pero sí, la pizza de carrera también tiene que estar. Sí, carrera. Creo que ya lo dijimos. Hay también algo importante para mí de los cumpleaños infantiles, sobre todo, y era la presencia del jugo. Porque a ver si estamos de acuerdo. Nuestros padres no tenían esa visión de que el refresco, y en particular el refresco cola, no se debía tomar en abundancia. Sí. ¿No? Bueno, en realidad hay gente que prefiere no tomarlo en abundancia, que recomienda incluso eso. Pero claro, de chico. Bueno, yo me acuerdo. Cumpleaños, pero, sí, jugolín de frutilla, de naranja. Que hubiera una botella de litro de Coca-Cola para básicamente. Sí, sí, tal cual. Deglutirla entera con vidrio y todo. Pero era muy común ese jugo sin azúcar, ¿no? No era común. Era un jugo raro. Era un jugo que yo creo que no pasaba ningún test de consumidor. El caribeño. Te partían al medio. Del otro lado se está escuchando la percusión. Aparte, qué increíble, aparte que hubiera gente que pensara que el caribeño era la posta. No, pero aparte el caribeño, o sea. Jugo. El caribeño letal, lo que tenía. El caribeño lo que tenía era. Yo creo que murió gente por el caribeño, ¿no? ¿Murió gente? Tenía contraindicaciones, ¿viste? Y pila de tiempo me acuerdo que mi madre era también comprar el jugo caribeño. Cuando nos enteramos de todo lo que tenía, mi madre me dice, ¡ay, no, te estoy matando! Entonces, sí, claro. ¿No? Tal cual. ¿Qué dice Ale? Ah, ¿verdad? Sí. Nos está apurando un poquito, no, Ale. Estaba recordando que, claro, cuando llegó el jugo Tang, por ejemplo, era... Jugo Tang. Era... No entraba en la altura de la categoría refresco, ¿verdad? Pero estaba a medio camino, no era un jugo más. Claro, ¿no? Sí. Tuvo buena publicidad el jugo Tan. No, la verdad que sí, y hoy día tiene. El jugo Tan lo que tiene es que me aburrió mucho el de naranja, por ejemplo. Sí, es verdad, naranja, pero duró poco el de naranja, digamos. Yo el de naranja lo tomaba mucho también porque en la casa de mi abuela se hacía mucho jugo de naranja de Tan. Y me acuerdo que estaba como que no... Llegó un momento que hoy en día no puedo soportar ni siquiera la Fanta. ¿Cómo te puedo decir? Es algo que me... La Fanta de naranja me encanta la Fanta. Me encanta la Fanta. Y te voy a decir una cosa. Tengo un amigo que de chico solo tomaba Fanta. Solo Fanta. Es decir, no. Cuando todo el mundo desesperadamente pedía una Coca-Cola, era Fanta. Claro, te dejaba los bigotes también, ¿no es cierto? Te dejaba el bigote naranja, y los labios rojos. Sí. La Fanta naranja me pasaba eso, como que me termina asqueando, no puedo tomar mucho. Y me pasaba de chica en los cumpleaños, también no tomaba Fanta. Prefería tomar agua. ¿Qué me dicen de la piñata? La piñata. Para nunca mí, me gustó. Una anécdota que vos yo sabés tuve... que para mí, digamos, no era bueno que uno tuviera que golpear la piñata. Sí. Porque, primero porque todo el mundo se reía de uno. Pero aparte, porque cuando uno le pegaba, uno todavía seguía con los cosos vendados y no llegaba a agarrar lo que estaba en el piso. Todo el mundo se quedaba desesperado antes que llegara uno. Sí. La pena de piñata, igual para mí, es algo lindo en cualquier evento, de cualquier cumpleaños. Qué divina la canción que estamos escuchando. ¿Y la cola de burro de fondo, no la pusiste? ¿Lo que es? La cola de burro. La derecha, arriba. La cola de burro, sí, cómo no. Precioso, eso es mucha kermés, ¿no? Sí. Che, escuchen, la naranja se pasea. Fanta naranja. Tírame con tenedor. Qué guiño magnífico. Sí, me encanta. Ya estás para cobrar y todo. Estamos huyendo, por Dios. Mirá cómo te pusiste contento. Ya lo necesitas. Che, no, pero fuera de broma, ¿no? Como que... ¿Para? ¿No estás sonando el timbre? ¿Estás sonando el timbre? ¿Fue el timbre? ¿Debe ser la confitería que llamamos? ¿Timbre? Es la confitería. ¿Es la confitería? Sí. No te puedo creer. Está. Qué bien, el sanguchito de... ¿Quién pidió? Jamón y queso al final. ¿Cómo? Pará que te tomaste la Fanta, sí. Te la tomaste toda. Sí, la tomé ahora. ¿Quién pidió? Tomaste la Fanta. ¿Quién pidió? Bien, no me habías pedido vos, pero de palmito. Yo lo pedí. Y vos de jamón y queso me habías pedido. ¿Quién lo paga? Yo traje el mate. Para ¿quién lo paga? Otra vez. Pará. ¿Pagás vos, Ale? Yo si no pago, yo no puedo pagar porque no tengo plata, primero. Y segundo, que está, yo pensé que alguien me estaba haciendo un favor. Ale, abrile y ahora juntamos una monedita. Dicen, ¿sabes qué? Dicen que como es el programa número 10, se pone la radio. Así que mirá, vamos a buscarlo. Bueno, gracias entonces a la gente de huevo. Sí. Que no solo que nos brinda el espacio para que nosotros digamos todas las pelotudes que decimos, sino aparte que se la jugó con esta bandeja de masas, la de sándwiches y las bebidas. El champán lo pidió Flor. Vamos a dejarle los olímpicos, se los dejamos todos para la gente de huevo. Viste que el olímpico siempre se queda 5 días en el líquido de lo de jamón y queso. Sí. Ahí está. Se merecen una mención, www.unhuevorevista.com. Muy bien. ¿Sentís que te funciona mal el parlante? Es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El codeo, los jueves a las 22:30 horas. Estás escuchando Un Huevo Radio. Estos días se vienen tremendos. Hace un frío de locos. No saque los pendejos para afuera, déjelos adentro. Es mejor que se queden escuchando El Codeo a las 22:30 horas por www.unhuevorevista.com. Sabroso, ¿no, Kike? Qué refrescante este vaso de justamente de refresco. De refresco. Después de haber embutido. El bolo alimenticio. Ah, me comí 3 sándwiches de jamón y 3 de queso, ¿viste? Uno y uno, uno y uno, uno y uno. Una montaña. Una tortita. Qué bestia. Una tortita de sándwich de jamón y queso, lo aplastás así con las dos manos. Ajá. Ah, dos mordiscos adentro. Sos una bestia, no podés. Son dos piedras sólidas que hacen una base importante. Patadita en el pecho después para bajar. Ah, bueno, justamente estaba con el refresco. Después nos quedamos sin sándwiches, o sea, esos vos que se comen todo. Para. Los olímpicos se los bajó Alejandro, Los olímpicos. Sí, sacate. No importa. A ver si no le gusta. Te quedó un huevo colgando. Bueno, quizá no fue la mejor. Un huevo colgando. Un huevo colgando. ¿Vos cómo estaban los de palmitos? Los de palmitos, excelente. ¿Los de buena choclo? Igual, los de choclo, sí. Viste que no dejé que ninguno me tocara los de choclo, ¿no? No. Yo dije... Sí, sí. Que nadie te toque el choclo, ¿no? Que nadie me toque el choclo. Ahí está. Igual, vi un par de gente que había ahí en la vuelta, ¿no? Sí, sí, mucha gente comiendo. Permiso. ¿Qué haces acá? Mirá qué tal. No. ¿Vos lo invitaste? Bueno, anda pasando, Nina, que ay, yo me voy, ¿sabes? Permítame saludarla. Hola, ¿qué tal? Nina. Hola, ¿qué tal? Dos besos, anda. Nina, dos besos son. Hola, ¿qué tal? Dos besos. Hola, ¿qué tal? Muy. Hola, Nina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nina? Nina, quédate tranquila, ¿sabes? Yo me voy. Pero Flo. No, me voy porque me pone nerviosa. Sí, anda a buscar a la bichito. Pero ¿cómo estás, querida? No, yo estoy bien, pero... Tranquila, yo me voy, bueno, vos te quedás. Me voy a comer los sándwiches que quedaron ahí afuera. Traeme un sándwichito, Nina. No, no te preocupes, mi querido. ¿Qué querés, Nina? ¿Una masita, Nina? ¿Un vaso de refresco? Yo estoy bien con el agüita. Bueno, estoy con el agüita. Con el agüita. ¿Vino con el chofer? Vine con el chofer. Ah, por supuesto, bien. ¿Sigue con aquella dieta? ¿Por qué se fue esta chica? No, fue a comer un sanguchito, que estaba un poco hambrienta. ¿Usted sigue con aquella dieta rigurosa que tenía de un tomate durante toda la mañana? Sí, sí, sí. Porque está muy en línea, realmente, Nina. ¿Cómo está la familia, Nina? Bien, bien, mi hermana. Bueno, ahora está un poco mejor. Empieza el trabajo ahora, ¿no? ¿Tú te acordás que yo te había dicho que ella estaba un poco venida menos? Pero bueno, no importa, yo vengo a festejar los 10 años. Felicitaciones, chicos, felicitaciones. Sí, sí. 10 programas, a todos los que están afuera. A Florencia no me dejó saludar, la pobrecita, no sé qué le pasó, se fue. Además, capaz que estaba descompuesta, que se fue así, de cayó mal, ya mucho dicho. Además, qué presencia, probable, ¿no? Sí. ¿Quién fue la primera invitada? La primera persona que nos invadió en el primer programa. Bueno, pero más que una invasión, fue nosotros fue un honor, un placer. Y sabemos que para Florencia también fue un honor recibirla. Bueno, no sé. No, sí, ella nos dice. Parece que tiene algún problema conmigo. Ella dijo que le encantó que haya estado con nosotros, porque ella no pudo estar en el momento. Sí, sí, bueno, mirá qué bien. Yo en realidad no noto eso. Yo siento que ella me mira raro, ¿no? Me mira extraño. Me mira un poquito raro, sí. Pero yo me encontré con otra gente que estaba ahí afuera también, que me dijeron que estaban invitados. A mí me invitaron ustedes por el cumpleaños. Yo no sí, estuve charlando con la gente que estaba afuera. Ustedes disculpen, pero yo no me acordaba de los 10 cumpleaños, de los 10 collos. Los 10 programas. Es un festejo íntimo con la gente que nos pero ha acompañado. Es un honor para mí ser la madrina, sí. ¿No? Ha charlado. Claro, sí. Ella es la madrina. Es la madrina del programa. Vos ser la madrina, ¿no? Estuve charlando con alguien de afuera, ¿no? ¿Eh? ¿Estuvo charlando con algunos sí, invitados? Sí, sí, con todos. Muy amoroso. Nadie se la ha cargado, ¿no, sí. Nina? Una y una española ahí afuera que estaba medio raro, sí. Opa, me voy a servir un poquito de esto. ¿Dónde está el espumante? Que yo quiero espumante. ¿Quién está tomando con burbujas aquí? ¿Viste? Oh, José. Iñaki. José, ¿cómo estás? Pero Iñaki, ¿cómo anda, don Iñaki? Felicitaciones. Pero muchas gracias, Iñaki. Don José, y aquí es tenemos. ¿Sabe Iñaki que él vino la siguiente semana luego de usted? Ah, sí. ¿Usted quién es? estuvimos hablando fuera de Iñaki. Mi nombre es Iñaki. Me presenté con usted, que soy Iñaki, que vengo a España, pero... Sí, yo soy Nina. Nina, es verdad. Que, sí. Yo Nina, soy de Punta del Este, ¿tú de dónde eres? Bueno, yo soy de las Islas Canarias. ¡Ah, joder! No, yo no jodo a nadie. Nina, usted ahí en su hogar, ¿no tiene alguna chica de nombre Manuela? ¿Manuela? ¿Conoces a Manuela? Hay una chica, sí, que se llama Manuela ya. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Ahora te cuento, sí. Nina, yo estoy ya hace meses aquí en Uruguay. Bueno, pero ella... Manuela. Está buscando su Manuela. Pero capaz que no es ella. Bueno, podría ir contigo. ¿Cuánto tiempo hace tú que estás buscando la de ella, más o menos? Básicamente desde que terminó el rodaje de La Puta Vida, ya en Barcelona. Ah. Yo la conocí, la vi, yo era extra de la película. Y bueno, te cuento que yo conozco a Beatriz Flores Silva. No sé si tú la conoces. Bueno, ¿tú la conoces? La tengo de vista. Ah. Sí, Beatriz Flores Silva es una mujer muy amorosa. ¿Podrías presentar? Sí. Quizás ella sabe dónde está Manuela. Ella quizás sepa dónde está Manuela, sí. Sí. Claro, hay otra persona que quiere pasar. Que quiere que me quede a solas con él. No, niña, usted no se vaya. Usted quédese. ¿Por qué? No, ¡hola! No. ¿Quién es? ¿Quién invade así? ¡Ay, señora! ¡Pero qué bonita que es usted! Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Me pone nerviosa todo esto. Yo soy la única mujer acá. Disculpe, ¿usted quién es? ¿Gallego? Florencia Bení. Disculpame. No, ay, Florencia, no. Dejala, que esa chica es muy aburrida. No. Discúlpame. ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú que te metes así en el... Yo soy el Héctor, el rulero. ¿No me conoce? Héctor, dijo. Héctor. Qué tan extraño Héctor. Que tienes, Héctor, realmente. Pero ¿y usted quién es? ¿Usted quién es, gallego? ¿Qué hace acá? Yo soy Iñaki, yo no soy gallego porque no soy de Galicia, ¿sabes? Y yo soy de las Islas Canarias. Ah, ok, me mato la diferencia. Él es... Me mato la diferencia, pero ¿cómo es que habla? Él es gallego. Discúlpeme, señor Héctor, pero realmente... Héctor... No te puede servir el hielo así, mijo. Vas a romper el vaso. ¿Por qué no? Más despacito, tú no tienes código. Frena ahí el whisky. Frena ahí el whisky, que te vas a marear, tío. No, pero por favor. Frena ahí, frena. Pero ya está bien. Pero cállate, gallego. ¿Por qué me hablas? Porque cuando desborda del vaso ya es... Bueno, vos tampoco, viste. Bueno, que yo he tomado apenas unas ginebritas por ahí, nada más. Tú estás tomando demasiado. Bueno, yo, ¿sabes qué? Hace rato que estás tomando. Estamos hablando de días. Yo quizás me vaya al baño y tendré que... Muy bien. Descargar el agua de las aceitunas, ¿sabes? Perfecto. Eso... Así se entiende lo que quiero decir. Sí. Tú quieres orinar. Claro, yo no lo quería decir así tan explícito. Pero orinar, sí. Ya que lo has dicho, orinar. Bueno, vieron qué rico. Me parece que la torta esa tiene una pinta, la que está de afuera, que es espectacular. Yo ya le prendí cartucho, vos no le prendiste. No, me voy a creer. Yo me voy. El dedo ese que está marcado ahí, es tuyo. Amor. Yo no te puedo creer. Amorcito, está muy rico. No, más. Yo me voy al baño. Me voy al baño porque esto me está dando asco. Bueno, vaya, Nina. Sí. Creo que estaba Iñaki en el baño, pero vaya, no, que... Vaya, ¿cómo que... anda, Kike? ¿Te acuerdas Héctor, de mí, el Héctor? ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo todo lindo, Héctor. No, perdón. Ubícate un poquito, Héctor. El vaso de whisky, ¿es necesario a esta hora? Pero y no estaba ahí en la mesa para servir. El olor a perfume que tiene esta mujer, dejate de joder ahí afuera, no podía más. Muy fuerte. Igual el olor a perfume queda, digamos, tapado por el olor a whisky, el olor a alcohol que emana este muchacho. Muchacho, pero... Héctor, para. ¿En serio? Sí. Pero que saliste del laburo recién, que te estás... Pero, muchacho, tengo que decirle, gracias a ustedes, ¡pum! Para arriba. No saben cuánto negocio empecé a hacer. ¿Qué? ¿Te vas con Omar Gutiérrez para el Canal 5 ahora? Canal 5, exacto. Ustedes vieron que yo le dije la primicia que iba a estar... Es verdad, iba a estar, Héctor, usted lo adelantó aquí en el Código. Ustedes vieron, ¿no? Héctor, pero... Lo dejaron solo, dele suave al vasoito ese. Parece que porque está pedo, ¿no? Lo dejaron solo porque está pedo. Es probable. Preciso muchas de estas. Yo voy a vigilar un poquito la torta. Ojo con las masitas también, mirá que hay masitas. Sí, aparte, dejaron el lado afuera, ¿sabes? Ah, no. Viste que el lado afuera... ¿Vas para afuera? ¿Te quedás con él vos por las dudas? Sí, no, yo voy contigo. No, porque es medio... Mamita, no voy contigo, mamita. No, Héctor, pará. Digo, si te vas, no me dejen solo. Todo lo que les pido. ¿Vos te quedás en un minuto? Ella va a controlar la torta. Bueno. Ah, ¿va con la torta? Ya vengo. ¿Hay tortas acá? Héctor, no se ponga así. ¿Cómo anduvo? Hola. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te acordás de mí? ¿Y esta quién es? ¿Vos te acordás de mí? Como me voy a olvidar de vos. Ay, qué suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades. Ay, qué bonito. Gracias por venir. ¿El Héctor? Gracias por venir. ¿Quién sos vos, mami? Bueno, gracias por invitarme, en realidad. Son muy preciosas, ¿sabías? Bueno, muchas gracias. Este tipo es un asco. Pero preséntese con él. Es un asco. No. Hola. Está, no me toques. Me llamo Héctor. Hola, Héctor. Héctor, el rulero, me puedes decir. Héctor, el vaso, tipo, el vaso, no te combina el nombre, ¿entendés? Con nada, o sea, no. Tú me decías, sí. Claro que te íbamos a invitar, ¿cómo no te íbamos a invitar? ¿Eh? Y aparte, bueno, pero lo linda que soy. Yo no puedo comer nada. ¿Cómo te llamas? Porque tenés una linda Lola. Ay, así de una me lo dice. Es así de una me lo dice, es horrible. Sí. Bueno, pero decíle, decíle a Héctor. No, no, no, no, no podés, no podés ser así. Decíle a Héctor, no, ¿cómo te llamas, por lo menos? No. No, no te voy a decir. Bueno, pero está renegada. ¿Qué? ¿Cómo se llama? No, Héctor, yo la verdad, yo te voy a dejar Luli, solo. Luli me llamo. Está, está. ¿Para qué querías saber mi nombre? Ya está, no entiendo. No entiendo por qué quieres saber mi nombre. Parece que acá puede surgir una pareja. Acá, sí, acá yo estoy viendo que acá hay mucha comida que yo no puedo comer. Yo no puedo comer esta comida que está acá. No puedo porque está lleno de chocolate todo. ¿Entendés? Todo lleno de chocolate. Esto hace mal. Hace mal. Directamente. ¿Estás buscando algún chocolate en particular? Yo te puedo ofrecer el chocolate. El chocolate se llama Cacao Mil. ¿Qué es? Cacao Mil es el chocolate de la familia y es el chocolate del albañil. ¿Pero no te salen celulitis? No, ¿y con el chocolate? Con el chocolate, ¿no te salen celulitis? No, con el chocolate, Cacao Mil. Bueno, volví. ¡Luli! Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Luli? ¿Cómo le va, José? De gran vocé. ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo le ha ido? La verdad es que me ha ido muy bien. Qué desagradable el estado del chico que estaba acá recién. Sí. O sea, hablando de esto. Sí, con un olor a pedo salió. No, además. Bueno, yo le diría un olor a alcohol. Y si hablamos de alcohol, qué mejor que alcohol en gel, tu gel. ¿Eh? Sí. Perdón, tu gel. También se consigue en la feria, ¿no? Se consigue en todas las ferias de nuestro país. ¿Viene de tu gel? No, gel. Viene de tu gel. Ah, de tu gel. Usted sabe que yo soy el gran vocé. Yo no le puedo locutear, lo que sea. ¿Usted a qué se dedica, señorita? Yo soy profesora de gimnasia. ¿Profesora de gimnasia? Sí. Y yo, bueno, si usted posee un vehículo. No, lo que estaba pensando es que después de esto podemos salir a correr todos, tipo, después sí, de la antes reunión. De eso, pero usted posee un vehículo. Sí. Usted puede poner un parlante arriba y ¿quién le locutea a la publicidad? Y usted sale por la rampla corriendo, ¿verdad? Sale con un parlante en la cabeza corriendo o se lo engancha en un carrito y sale con esta grabación que diga, ¿cómo es su nombre? Luli, ok. Salí a correr con Luli. Luli te levanta todo. Te levantan la Rambla, te levantan 18, te levantan Boulevard. Bueno, te levantan todo, sí, no sé, los músculos. Arriba con Luli. No sé, es medio raro. ¿Por qué, señor Le Gran Bosé, no aprovecha la oportunidad para felicitarnos? Bueno, saludar a la gente también por los 10 programas. O sea, sí, viene a hacer negocios solamente. Se los dije. No, yo se los. Bueno, lo estábamos comentando recién con la gente afuera en el salón, ¿verdad? Muy rica el aperitivo. Voy a ir a charlar con una señora, discúlpame. Voy a ir a charlar con una señora ahí. Bueno, andá, estaba en la mitad de la. Estaba en la mitad de la felicitación. No, estaba, disculpa. Para que toda corte, la gente, para toda la gente del codeo, disculpame, para toda la gente del codeo, realmente las felicitaciones me han catapultado a la verdadera fama, ¿verdad? Yo estaba como voz de progreso, estaba trabajando en la Feria Pajas Blancas. Hoy en día, puedo decir con todas las letras que me ha contratado Huracán Buceo para ser la voz de su estadio. Huracán Buceo me ha contratado para ser la voz de su estadio. Y quiero decirles otra cosa. ¿Qué está haciendo Huracán Buceo? Cuando se patee el penal en el programa de Cacho de la Cruz, realmente voy a ser yo la voz que auspicie ese espacio. Bueno, ustedes se van, que me dejan solo. Sí, sí, ya. Entonces cierro. Sí, gente, ya estamos terminando. ¿Sabes? Tenemos que cerrar, ¿no? ¿Cierro? Sí, tenemos que cerrar el... ¿Cómo no? Yo les cierro el espacio si ustedes quieren. Sí, dale. Bueno. Aparte, ahora... Viene la limpiadora, entonces... Como bueno, sí, entonces me apuro. Sí, sí, rápido, por favor, antes que llegue. Bueno, esa, por para los tres, para Florencia, para José y para Quique también, para los tres y para Alejandro, que está del otro lado. Gracias, Alejandro, por dejarme la voz así de limpia, así de prolija. El codeo está con ustedes. ¿Qué pinta? Por estos 10 programas, pero por muchos más, realmente, por muchos más. Hasta la eternidad. Pará, arriba. Un poquito más abajo, José. Ahí. No, ahí no. Más arriba. Ahí. Rascame. El codeo en un huevo radio. A las 22:30, todos los jueves. Estos días se vienen tremendos. Hace un frío de locos. No saque los pendejos para afuera, déjelos adentro. Es mejor que se queden escuchando El Codeo a las 22:30 horas por www.unhuevorevista.com. unhuevoradio@gmail.com. Vamos. Sí. Vamos. Sí, sí. Hola, hola. Hola. Me siento un héroe. Me siento un héroe. La Batichica. Me encanta. Ahí. Mete onda. Sí. Ah, no, para. Canta. No hay nada más difícil que vivir. Vives en tono. Prende la computadora. Apaga la tele. El Codeo es lo más grande. Con inspiración. Sion. Por lo menos algo que miren la. Buenas. Una persona me invadió el estudio y... Para que la gente vaya escuchando, ¿viste? Sí, vos tenés problemas. Sí. Hay una balanza acá en el estudio. ¿Quién estuvo acá? Pensar a ver. No sé. Ale, ¿sos vos? ¿Vos hiciste eso? No, a mí no me vengan a acusar, que yo estoy del otro lado del vidrio. Así que vamos a liquidar esto de una vez, muchachos, si no quieren que yo diga quién tuvo una feijoada antes de venir acá. Uy, perdón. Está medio flojito. No tiene una explicación muy sencilla. Con ustedes... El Codeo en Un Huevo Radio. www.unhuevorevista.com. A las 22 horas. A las 22:30. ¿Eh? Dijiste a las 22:30. ¿Qué dije? 22 horas. Ah, 30. Dije 22. No, viene ese Alzheimer. El Codeo. Che, ¿dónde está Kike? No sé, capaz fue al baño. No, me parece que se sentía mal, estaba medio mareado. Sí. Vos sabés que claro. Yo también estoy, ¿no? Como que se ve que el champán me pegó medio. Ah, la verdad, no. Medio para abajo. O sea, vos que me quedaste palmito y champán. Es medio raro, sí. ¿No? Es que lo que pasa es que en realidad no, el palmito no me hace nada, ¿no? Pero el champán sí. Vos sabés que capaz que a lo que me tomé, sí. Ah, Kike, te estábamos esperando, escúchame. Estás medio. ¿Pudiste vomitar? ¿Pudiste vomitar vos? Vos sabés que yo me siento re mal, ¿no? Tipo, me tomé todo y me siento horrible. Sí. Todavía la chica esta que estaba ahí afuera me dijo que salía con ella a correr, está como loca, ¿no? Sí, no. La Luli. La Luli esa. ¿Te acordás de Luli? ¿Cómo es esto? Ah, no, vos, qué buen festejo que tuvimos vos. Faltó música, ¿no? Un poco, dejamos medio sucio todo, ¿no? Esta gente. No, pero ahora venía la limpiadora. El éter ese, Te vas alegre. Mirá, la botella de champán quedó vacía, vos. Y ahora está abajo. Ese lo vació. El éter le dijo, vos, le tiró los perros hasta el locutor, más o menos, ¿no? El éter medio. No, la verdad, o sea. Pero, ¿qué? ¿Quién les dio la invitación a ellos? O sea, ¿cómo sabían de que cumplió? O sea, yo la habrán visto capaz en el blog, en la página. Ah, claro. Escucharon, yo qué sé. Viste, la tele está medio torcida, ¿no? ¿Vos la ves así medio torcida? ¿No se mueve un poquito? Cual, ¿no? Sí, lo gracioso es que está arriba mío, ¿no? Sí, para mí que el soporte está medio flojo. No. Che, qué lindo momento, no, con amigos. Felicitaciones por los 10 años. Son lindos, 10 años ya, ¿de qué? ¿Lo parió? Ah, no. 10 programas. Ah, 10 programas. Era, qué boluda que soy vos. Claro. Lindo, ¿no? Lindo. Hay que hacer este festejo más seguido, ¿no? Sí, claro. Como que capaz que toda la semana, no sé si... Sin palabras, una emoción tengo. No sé si toda la semana. No, Flor, toma esto. ¿Te quedó? Pero compartí un poco, Quique. Compartí, Quique. Fuera de joda, vamos a tener que ordenar un poco porque si no, no puedo grabar más. Nos van a echar, ¿no? La gente de la radio nos va a echar. Yo qué sé, no sé, me parece que... No creo. Vamos a ordenar un poco, yo diría. Vamos a ordenar. Claro. Y la seguimos afuera. Hoy es jueves. Para. No. ¿Quién es? ¿Quién dejó esa bombacha? ¿Una bombacha? No, mía no es. No es que sea bombacha, pero plátina. No es que yo tengo puesta, mijo. ¿Quién será? ¿Tiene? ¿Es azul o estoy viendo azul? ¿Será de niño? Media grande, ¿no? Media caliente, está media grande, sí. Che, ¿me la puedo llevar? Yo voy a agarrar la escoba. Voy a agarrar la escoba y me voy a poner a limpiar. Bueno, dale, si ya te pueda, venga, ¿no? la otra después gente, no. Porque esto es una fiesta, muchachos. Dale para arriba, ¿no? Esto es una fiesta así, ¿no? Ya tuvimos fiesta bastante, tuvimos una linda musiquita, estuvimos relaxando ahí un poco de música. ¿Y dónde vamos a continuarla, Quique? No, fuera de broma, ¿no? Fuera de broma. Gracias a todos por habernos acompañado estos 10 programas, ¿no? Sí, exacto. A todos los oyentes. Sí, gracias, Quique, por acompañarnos estos 10 programas. Gracias por acompañarnos estos 10 programas. Muchas gracias por estar conmigo. Y no se termina acá, sigue esto. Dale, poné bien. ¡Hola! ¡Pasame la peluca! ¡Pasame la peluca! ¡Dale! ¡Pasame la peluca! ¡Excelente!